estrella los guía, mi niño lindo, y ya están llegando. Ay, ay, ay, ay, vienen cantando los pastorcitos buenos que al rey del cielo están adorando. En todos los diciembre.